grabar un podcast, lo primero que hay que hacer es bajarse el programa Audacity. Después hay que bajarse un programa que se llama LAME, tal cual, porque si no, el archivo que grabemos en Audacity no se podrá escuchar, no podrá ser reproducido. Con LAME lo que hace es convertirlo a un archivo MP3. A continuación de haberlo convertido a MP3, lo que hacemos es subirlo a Internet, a alguna de las páginas en las que se pueda alojar gratuitamente nuestro archivo de podcast, y así podrán tener acceso a él todas las personas que nosotros queramos.